subida de la autopista 25 de mayo en la zona de Constitución, frente a Canal 13, lo que estamos venimos reclamando de diciembre como AGT Cap, también junto con la fábrica recuperada y muchos emprendimientos productivos a nivel nacional, es esto de que el Ministerio de Trabajo de un momento a otro quiere y ya lo hizo, sacar la línea 1 del PTA, que es la única ayuda que tiene el Ministerio para las cooperativas y las autogestionadas. Nosotros decimos que esto golpea mucho al sueldo de los compañeros, pues no es una parte del plus que tienen, sino que con esto se veía reducido en un 40, en un 50% de los sueldos de más de 20.000 personas a nivel nacional con su familia. Por eso hoy estamos realizando esta medida, ya después de 3 veces de ir al Ministerio de Trabajo, y bueno, se están realizando también cortes en Neuquén, en Rosario y en La Rioja, porque esto ya impacta en la economía de los compañeros, que ya hace 2 meses no están percibiendo esa ayuda y son trabajadores. No hay que olvidarse que de la historia argentina, que desde el 2001 este sector, el autogestionado, el de fábrica recuperada, el de cooperativa, fue el que le dio empleo, fue el sector más dinámico que sostuvo la economía en la peor crisis de su historia. Entonces, que hoy el gobierno, ante una crisis internacional que todavía no se sabe por todos los analistas cuánto va a impactar, y ante una inflación galopante y con que se está discutiendo todo el tema del subsidio, creemos que cortar con la sintonía fina hacia el sector más pobre del eslabón de la producción, que son las cooperativas y el que más emplea, es una medida arbitraria y que nosotros no podemos, como asociación gremial, como con la fábrica recuperada, no nos podemos quedar de brazos cruzados, y salimos a la calle como lo venimos haciendo. Y ahora, bueno, esperando que con esta medida de importancia, con una bandera enorme que se puede ver de todas las terrazas del lugar, que se entere el gobierno, que ya lo sabe, pero que tome una medida favorable, porque si no tendremos que hacer otras medidas, porque el bolsillo de los compañeros no aguanta más. Ahora una comisión está yendo al Ministerio de Trabajo para tener una reunión con alguien responsable, tomada, que es el Ministro de Trabajo, entre comillas, no nos está recibiendo. Entonces, seguramente, si tenemos una reunión, esperaremos la respuesta. Si es favorable, volveremos contentos, y si no, tendremos que hacer asamblea, como las cooperativas, la fábrica recuperada y todos los sectores sin patrón están acostumbrados a hacer. Sabemos que tenemos que ordenarnos para ver cómo hacemos la producción, tenemos que saber organizarnos, cómo hacemos el trabajo diario, también tenemos que saber cómo luchar, y sabemos que esto es una defensa de mínima de nuestro salario, entonces haremos una asamblea y decidiremos cómo seguir.